parte 2. Rojo, directos y seguros. Las personas clasificadas en este color suelen ser muy directas, seguras de sí mismas e independientes en su forma de sentir y pensar. Su lema es las cosas a mi manera. Cuando hablan, lo hacen en voz alta y con dominio. Odian la indecisión y las pérdidas de tiempo. Son exigentes y competitivas. Siempre están buscando salir adelante, surgir. Son los típicos padres que quieren y exigen lo mejor para sus hijos en todos los temas, los que establecen normas y promueven hacer las cosas bien, con un estilo bastante paternalista, explica. Cuando están bajo presión, se vuelven agresivos, autoritarios y no escuchan al resto, porque, según ellos, tienen tan claro lo que deben hacer que no les parece necesario. Su deseo por obtener resultados puede llevar a que lo vean como impaciente y controlador. Algunas veces parece que rechazan a los otros, incluidos familia y amigos, y que están más preocupados por la tarea que por las personas. Si bien su tendencia a pensar que siempre están en lo cierto y que tienen todo resuelto puede molestar a otros, este tipo de personas suelen ser muy valoradas en situaciones en las que se requiere un líder. Son capaces de enarbolar una bandera, de defender ideas, de instar al resto a que lo sigan y lograr ese objetivo, porque dan seguridad y cautivan. Además, suelen responder bien a retos inmediatos. Tienen certeza de su capacidad para lograr lo que se proponen y una excelente habilidad para inyectar energía a los grupos.